resortera. Buen comienzo musical, Calle 13 poniéndole ritmo a esta mañana. Realmente esas letras que son bastante contestatarias y que también nos hace estar pum para arriba en esta mañanita aquí en la ciudad de Rosario. Y bueno, ya estamos con invitadas, lindo tener chicas aquí en el piso, decimos nosotros, pero suena medio raro, ¿no? En el lenguaje radial queda bueno, pero no están en el piso, están sentadas, estamos tomando unos mates y ya arrancamos las mujeres con este programa. Vamos a hablar de un acontecimiento, vamos a hablar de Feria Furia Feminista. Así es, las mujeres a la vanguardia en todas las luchas y también para feriar, ¿por qué no? Están aquí con nosotros Andrea y está Celeste también, que nos van a hablar acerca de esta Feria Furia Feminista, nos van a explicar de qué se trata y hacia qué apuntamos con esto. Bueno, venimos transitando esto juntas, así que hecha la presentación. ¿Cómo les va, chicas? Buen día. Lindo que estén acá. Celeste. Buen día, un gusto estar acá con ustedes para que charlemos un rato de la Feria Furia Feminista, que se va a hacer el viernes. Les voy pasando de a poco los datos. Dale, decinos cuándo, arrancamos con eso. Lo más importante es que, bueno, va a ser el viernes 21 a las 8 de la noche en el comedor de La Popular. Les paso la dirección también, así... Queda en San Juan 3464. La feria está organizada para hacerla en la vereda, así que vamos a tomar la vereda de Chesortu por segunda vez. Somos todas feriantas, mujeres. Pertenecemos a una organización popular que se llama Causa. Hace 2 años que venimos trabajando en forma conjunta. Por lo que se está luchando ya hace mucho tiempo, pero que en estos últimos años fue un furor, que es el feminismo en nuestro país, en América Latina y en todo el mundo. Sin duda que venimos con los movimientos, los encuentros nacionales de mujeres que se ha llevado a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, estamos muy, muy movilizadas con esto del avance de la mujer, que siempre ha estado la lucha de la mujer, eso lo decimos siempre y compartimos con las compañeras, pero muy notable últimamente, ¿no? Y las temáticas que se están llevando adelante en cuanto a lo que fundamentalmente es el protagonismo de la mujer. El protagonismo, ¿no? El hecho de ir haciendo la historia, como decíamos al comienzo del programa, pero que no es novedad para nosotras. Le estamos poniendo el cuerpo y las ideas. Y hay una cosa, no sé, Celeste, si estás de acuerdo, Andrea, que me gustaría después escucharte también, que es esto de estar juntas, de estar juntas, de saber que nos tenemos. Esto ha cobrado vida, pero inusitadamente en estos últimos días, en este último tiempo. Creo que cada vez que hay un Encuentro Nacional de Mujeres, venimos renovada porque sabemos que no estamos solas. Sin dudas, es muy fuerte lo que nos está sucediendo a todas. No podemos dejar pasar este gran movimiento que nos está tocando profundamente nuestra vida, nuestra forma de pensar, está cambiando la sociedad de una manera muy, sin duda, muy, muy profunda. Uh-huh. Sin duda que los movimientos, que los encuentros de mujeres son muy movilizantes, sobre todo el Encuentro Nacional. Hace un par de semanas estuvo el ELA también, que es un encuentro de latinoamericano de feminismo, que se viene haciendo desde el 2014 en toda Latinoamérica. El cuarto encuentro, fue en La Plata, ¿no? Esta vez, del 7 al 10 de diciembre. Sí, esta vez tocó en Argentina, fue en La Plata. Algunas compañeras tuvieron la oportunidad de ir. Debe haber sido hermoso, ¿no? Sí. Por los datos, por las cosas que cuentan. Sí. Más de 3.000 mujeres, dice que había. Más de 3.000 mujeres. Es un movimiento más pequeño que el Nacional de Mujeres, pero bueno, es otra forma de encontrarse y de intercambiar información. Estuvo Rita Segato hablando de las nuevas formas de política. Re grosa, ¿no? Sí, muy, muy grosa. Un lujo escucharla. Esto compartido por compañeras que estuvieron el fin de semana. Fue el fin de semana del 8 de diciembre. La verdad que sí, es muy, muy interesante y muy, muy intenso todo lo que nos está sucediendo. Y a raíz de estas nuevas formas, nosotras decidimos tomar un poco el protagonismo y empezar a hacer ferias feministas, por ejemplo. Perfecto. ¿Por qué furia? Feria, furia feminista. Yo me identifico, me identifico con esa palabra. Este es un nombre que tiró una de nuestras compañeras que propuso y a nosotras, bueno, coincidimos, nos gustó y lo elegimos. Pero hay palabras que se están utilizando mucho. Que no gustan. Furia, claro. Disidencia, fuego, fuega, cuerpa, sororidad, todas nuevas palabras. Que avanzan a pasos agigantados. Andrea, ¿cómo te sentís con estas nuevas palabras? A ver, Andrea nos va a contar. Porque son palabras que son... A ver, Andrea, siempre charlamos esto, ¿no? Son como contestatarias, pero a la vez van marcando un camino de lo que somos como mujeres. ¿Eh? Sí. Eso, yo creo que esa se van implantando nuevos vocablos. Hay una resistencia terrible de parte de los hombres, de la Real Academia. Ay, ay, ay, ay, la Real Academia que todavía se cree que es real, que tiene corona, pobrecita, la Real Academia, ¿no? Integrada toda por hombres. Pero, ¿qué opinás vos de estos, los nuevos términos? Por ejemplo, feria, furia, feminista. A mí me encanta ese nombre. Bueno, es como decía Cele, fue elegido entre todas. O sea, lo tiró una compañera y entre todas... lo elegimos, pero bueno, con respecto a lo que vos decís de las nuevas palabras por ahí, hasta incluso se nos olvida también incorporarla, pero es algo que realmente está marcando, nos está marcando a nosotras como mujeres y creo que si bien a los hombres les cuesta mucho involucrar ese lenguaje, ¿no? Y aparte aceptar todo lo que estamos viviendo nosotras, ahora, pero bueno, creo que eso nos empodera más y nos hace seguir adelante en toda esta lucha y que se está viendo que va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Totalmente, porque, sí. Bueno, últimamente como de golpe, fue una cosa vertiginosa. Sí, sí, incluso hasta hace unos días atrás que se vio esto lo de Telma y eso abrió, para mí fue, no sé, una algo... catarata en las redes sociales, chicas, impresionante. Sí, sí, tremendo. Y cómo muchas mujeres se atrevieron a contar sus cosas que le fueron pasando, que le pasaron, que le pasan. Y bueno, a mí me parece que como mujer me siento como que me empodera más. Y aparte que nosotras podamos contar todo eso que nos pasa, que antes ni siquiera, o sea, tenía valor porque una mujer... O sea, siempre estaba el, callate, o te daba vergüenza, sinceramente, y lo hablo desde mi persona, contar lo que te pasaba, porque pensaba siempre, ¿y qué van a decir? ¿Qué va a decir la otra persona? Que es lo que dicen algunos, ¿viste? Que están los que te o sea, son sororos, pero también están los que te castigan ahí con palabras y te hacen doler. Fíjate, pues, todas las palabras que dijimos en un ratito, empoderar. Decimos, deconstruir, porque también es todo un trabajo, un trayecto que tenemos que hacer de deconstrucción. Ustedes son más jóvenes que yo, pero en realidad fuimos marcados por los mandatos verticalistas de la religión, del Estado, de la economía, de la sociedad, de la política. Y es verdad, Andrea, coincido plenamente, y creo que las tres coincidimos en esto, el tema de la vergüenza, nuestra autoestima siempre pisoteada, porque siempre éramos las culpables. Y claro, vos hiciste algo. Y no, si reaccionó así es porque, ¿cómo estabas vestida? ¿Y a vos te parece por qué lo miraste así o la miraste? O sea, siempre nosotras somos, no nos estamos victimizando, ¿eh? No creo que nos estemos victimizando. Pero sí hay un mandato de la sociedad que hace que nosotros tengamos un lugar, digamos, menor, ¿no? Menor que el hombre, siempre por debajo del hombre. Y vertiginosamente, volviendo al tema que vos decías, Andrea, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Esto de la feria, ustedes vienen transitando, Celeste, ¿esta es la primera, la segunda feria? ¿Cómo es? Esta es la segunda feria. Surgió la idea a partir de impulsar un poco las productoras locales, mujeres, que hay muchas, Bueno, ya venimos hablando de desigualdades, una de las desigualdades que surge del machismo es desigualdades económicas también, Nosotras tenemos menor remuneración económica. Todo nos cuesta más. Entonces, bueno, es un poco impulsar y apoyar a las mujeres productoras de Rosario. Estamos hablando de qué productos, por ejemplo, de qué rubros, alimentación, hay, vestido. Hay de todo. Hay alimentación, está Más Amor. Somos 34 feriantas. Muchas. Un montón, muchísimas. Así que vamos a tomar las veredas de qué del barrio Chesortu. Hay alimentación, conservas, pan integral, va a haber pan dulces, hay cosmética natural, joyería, encuadernación artesanal, hay, imagínense, sí, todos los rubros. Somos 34, indumentaria, muchísimo, 34 emprendimientos de mujeres. Qué bueno, porque eso tiene un plus, ¿no? Que es, digamos, el propio trabajo, la artesanía, las manos, las ideas, porque también las ideas y la creatividad. Y son cosas exclusivas, más de una vez uno ve cosas allí que no las ve en otro lado, por ejemplo. No son fabricadas en serie, como en el mercado siempre exige, ¿no? Así que, bueno, una buena noticia realmente para la ciudad de Rosario, para aprovecharla antes de las fiestas también, para adquirir algún producto para compartir en familia. Esto tenemos que alentarlo e incentivar para que la gente se acerque, para que las familias se acerquen, para más allá de la valoración que ya está hecha, ¿no? Del trabajo de cada una de las emprendedoras, es aprovechar los artículos también para disfrutar en familia para estas fechas que vienen de diciembre. Buenísimo. Sí, la idea es una sorpresita. Ah, mira. La idea es hacer un sorteo con la gente que compre, digamos, a las feriantas. Al finalizar la noche realizaremos un sorteo con algunas de los productos que lleven la ferianta. Buenísimo. Bueno, repetimos entonces, el día, la hora y el lugar exacto para que la gente pueda acudir a la cita, digamos, y disfrutar plenamente esto. Bueno, la Furia Feria Feminista se va a hacer el viernes 21 de diciembre, este viernes, a las 20 horas va a comenzar en el comedor de La Popular, que es en San Juan 3464. Es muy fácil para llegar, es accesible el lugar. Sí, sí, está. Está ahí al toque, digamos, sí, de la terminal. Claro, cerca de la terminal. Eso. Está cerca de la terminal, así que se bajan, son 3 cuadras. Listo, bárbaro. Y a pasarla bien. Va a haber buffet popular, música, van a participar músicas del colectivo Músicas de Rosario. Y bueno, no sé qué más. Bueno, y es una ocasión, digamos, para finalizar el año para ustedes que vienen luchando, ¿no? Peleándola desde las emprendedoras y alentando también toda esta tarea, porque no debe ser fácil, no pasa por el comprar o el vender nada más, sino es todo el acompañamiento de las mujeres, ¿no? En esto de empoderarse, como decía Andrea, y de valorarnos y de apoyarnos, porque también surgirá en las charlas cotidianas, digamos, las situaciones de cada una de las mujeres, personal, familiar, social, ¿no? Así que es un trabajo hermosísimo y muy, muy íntegro, digamos, hacia la integralidad de las mujeres. Así que, bueno, le agradecemos desde aquí, desde la Che Guevara, la presencia de ustedes dos, y alentamos. Después, antes que terminemos el programa, lo vamos a volver a decir para que la gente esté bien informada y pueda ir y disfrutar. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que deja. 1970 y